música espectacular. Solo aquí en La Pantera 102.3. Yo no sé si me sucederá. Sueño que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que estás. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar. Que tu negocio se vaya para abajo. Es momento de promocionarte con la mejor radio y el mejor show. 210-473-8668. Paquetes buenos y a un precio que te vas a ahorrar hasta un 50%. Una radio espectacular. La Casa del Mundial 2026. La Casa de la Champions League. La Casa de la Liga Mexicana de Fútbol. La Casa del Super Bowl. Por eso y mucho más. Es una radio espectacular. Estoy en ya puede llegar y se le está haciendo tarde. Este cornudo nació para rogar, ni me interesa saber en dónde está. Ay, chile, no sé. Espectaculares. Solo aquí en La Pantera 102.3. Hay algo en mí que no me deja ser. La mala racha no me deja ver que no estoy tan mal. Que incluso es normal sentir que no puedo con todo y a veces no saber qué quiero. De todo lo que me imagino, nada está pasando para ser sincero. Nadie nos dijo que crecer dolía y vivir no viene con manual. En la medida de lo posible estoy intentando sanar. Me gustaba más mi yo de antes, la versión que no sobrepensaba. Aunque me lastimaran bastante, al otro día andaba como si nada. Me gustaba más mi yo de antes, el que nunca se sobreexigió. Tiene más miedos mi yo de ahora que los que tuvo mi niño interior. Me gustaba más mi yo de antes que el que camina bajo la lluvia, porque el agua le mojé los ojos y hacer que la gente se confunda. Qué sé yo, que no va llorando y está mejor que nunca. Y ese Muñoz chiquitita. Lastimaran bastante, al otro día andaba como si nada. Me gustaba más mi yo de antes, el que nunca se sobreexigió. Tiene más miedos mi yo de ahora que los que tuvo mi niño interior. Me gustaba más mi yo de antes que el que camina bajo la lluvia, porque el agua le mojé los ojos y hacer que la gente se confunda. Qué sé yo, que no va llorando, que está mejor que nunca. Porque va llorando, nadie le pregunta. Es

2.3. Salgas con que te importa.

capas que meto el alma y cuerpo. Te vas y vienes como el viento. No creas que ha sido fácil aceptar que el amor de mi vida ya no está. La neta sigue doliendo. Hasta despierto te sueño. No creas que ha sido fácil superar que tú me prometiste otro final, pero me dejaste solo. Y como diablos te borro. La neta no ha sido fácil, la verdad. Estoy dejando hasta casi de respirar. Y siéntete cura el tiempo, pero en mi caso no es cierto. Espectacular. Ahí te va. Y pon muy buena atención. Y esto para ti. Tú puedes decirle que estoy a tus pies. Llénate la boca, siéntete orgullosa que yo te rogué. No quiero perder al amor de mi vida si no eres tú quien. Y mentira. Estoy dolido, por Dios te lo juro. Y es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo. Y mentira no es. Yo soy de los pocos que aceptan que quieren volver con su ex. A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero comer. Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber. Mentira no es. Llevarme borracho, pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer. A huevo, mija. Y soy sano, y pura fuerza regia. Y mentira no es, que aún sigo esperando, interrumpa mi peda, un mensaje tuyo. Sonrío para las fotos, pero estoy dolido y por Dios te lo juro. Es que hay un problema que nos tiene lejos y se llama orgullo. Y mentira. A los cuantos tragos se me va a olvidar que te quiero. Ya estoy dando pena y no vale la pena beber por beber. Mentira no es. Te marqué borracho, pero bueno y sano yo lo vuelvo a hacer. La Pantera 102.3. Hoy salí de nuevo, pero ya quiero algo nuevo, creo. Si me ves por ahí ni me conoces, Cinderella después de las 12. Ya me convertí, vámonos ya aquí, que me gusta cómo huele. Y más como te mueves. Dime ya, cuando voy a probar tu perfumito nuevo. La otra vez no te la vi, papi, sé que te la debo. Dime ya, cuando voy a probar tu perfumito nuevo. Oye, te

Atención a todos los negocios. Mándame un mensaje 210-473-8668. Yo, tu amigo y servidor Jesse Lechuga, te va a ayudar a que más gente conozca tu negocio. Tengo un paquete bueno para ti. Apúrate, es solo por tiempo limitado. Lleva a la bandera 102.3 contigo, a donde quiera que vayas. Descarga nuestra app oficial y mantente conectado con la mejor música y contenido exclusivo. Con nuestra app puedes escuchar en vivo, descubrir nuevas canciones y enterarte de lo último. Todo en un solo lugar. Disponible en el Apple Store y Google Play. Solo busca La Bandera 102.3 y haz clic en descargar. Listo para llevar el ritmo contigo a donde quiera que vayas. Con la app de La Bandera 102.3, la música nunca para. Descárgala hoy y únete a la comunidad de La Pantera 102.3 en tu smartphone. Te esperamos en la... Bebé, no me llames. Te marco cuando esté desocupadita. Dices que quieres ser mi amiga. Tu cuerpo grita que es mentira. Pues amiga, no vamos a hacer compasión en el piso del carro, un colchón en tu casa o la mía. Yo me llevo enseguida. Contigo siempre funcionó y el mundo lo ignoró. Vamos a perdernos tú y yo. Te repetido, yo paso por ti. Y ponte hermosa por esa ropa. Haces poesía, tu mundo sería. Paras el mundo bailando pa' mí. Con tu rostro perfecto, eres mi eterno amor secreto. Abre tu nombre y tus defectos. Tu cuerpo, melodía divina. Travesía a la cima, fina y prohibida. Vimos una verdad a medias, siempre sin testigos y sin permiso. Tú no me engañas, sé que me extrañas. Es el que te vi. Hay que repetirlo y yo paso por ti. Y ponte hermosa con esa ropa. Haces poesía, tu dulcería. Paras el mundo bailando pa' mí. Con tu rostro perfecto, eres mi eterno amor secreto. Abre tu nombre y tus defectos. Tu cuerpo, melodía divina. Travesía a la cima, fina y prohibida. Fuimos una verdad a medias, siempre sin testigos y sin permiso. Pues amiga, lo vamos a hacer con pasión en el piso del carro, un colchón en tu casa o la mía. Yo le llego enseguida. Música espectacular, solo aquí en La Pantera 102.3. Porque me dan lo opuesto, siempre me toca a mí hacerme compañía. Yo sí siento todavía. Pero quiero creer que aún se puede querer. Y si no, seguiré coleccionando heridas. La soledad, un día de ti yo le conté, le dije que odiarte no se me da, y aunque no quería te solté. Dicen que el tiempo cura todo, pero ha pasado mucho tiempo. Y este sufrimiento no se va, con él viviendo me quedé. No sé cuándo amanecerá, en la noche no para de llover. Diosito, te quiero preguntar, ¿de dónde se apagan los pensamientos? Que se quedó el amor en otros tiempos, eso dicen los expertos. Nadie quiere en estos días. Vivir como si no tuviera sentimientos. Yo no tengo ese talento. Yo sí siento. Que aún se puede querer. Y si no, seguiré coleccionando heridas. Shows espectaculares. Solo aquí en La Pantera 102.3. Soy millonario y no hablo de dinero. Ese viene y va, para mí no es lo primero. Conforme crezco, valoro lo sencillo. Más vale una amistad que dinero en el bolsillo. Soy millonario al tener a mi familia. Me siento completo cuando está reunida. De mi infancia solo hay buenos recuerdos. Junto a mis hermanos, qué bellos momentos. No me faltó nada, pero hoy quiero darles todo. Si se me pone pelada, voy a buscarle el modo. Crecí viendo a mis padres dándolo todo por mí. Ahora viene la recompensa, voy a hacerlo sonreír. Y mientras tenga mi familia y salud, soy millonario, mis amigos. Así suena en primer grado y puro RB Music, mi compa. ¡Ay! Soy millonario cuando llego a casa y una voz dice papá, con cariño me abraza. Mi linda esposa en las buenas y malas sabe de mi proceso y lo que se batalla. Lo más importante que tengo en la vida no se compra con billetes, me lo regaló el de arriba. Tengo familia que no es de sangre, así como hay parientes que no valen madre. Sé que le guí bien a la gente que me rodea, porque nunca me han fallado si la cosa se pone fea. Soy millonario y no por feria en las carteras, porque la andamos gozando y la familia está completa. Espectacular. Eso es La Pantera 102.3. ¿Cómo le haces para actuar de esa manera? Eres experta en el arte de engañar. Te queda bien ese papel de niña buena, pero te advierto que conmigo no funcionaba.

hoy la gente va a hablar. Me toca ser el tema en pláticas ajenas. Te felicito. Hiciste llorar a quien te quería la buena. La Pantera 102.3. Yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas. Al trabajo le eché ganas, yo soy gente de accionar. Soy gente de accionar. Y es de madrugada y que las bebitas me piden una bailada. Quieren un buen antro pa' seguir la cotorreada. Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada. Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora jalo la bandona. Sáquele plumita, ¿no? Ahí venimos con todo. ¡Puro codiciado, loco! Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño. Una superona bajada me quita el miedo. Y si tienen un problema, discuten con mi carnal. Soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arremango macizo. Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito. Me gustan las cuentas claras porque limpio sé jalar. Bugatti en Las Vegas, llegué blindada cuando visito la sierra. Me gustan las rutas, levantar la polvadera. Allá en mi Sinaloa me le he sabido rifar. Yo soy gente de accionar. 102.3, súbele. Si ya no me quieres, ok, pero dímelo face to face. Va yo a cancelar los planes que teníamos en Monterrey. Mucho te puedo estar queriendo, pero me quiero más yo. A nadie mendigo amor. ¿Pa' qué te miento? Me está doliendo y qué feo sentimiento. Para olvidarla no me sé el procedimiento. Esto de amar a medio tiempo no es lo mío. Hago como que no ha dolido. Pero pa' qué te miento. Me está doliendo y qué feo sentimiento. Para olvidarla no me sé el procedimiento. Esto de amar como que no ha dolido. Esto es blanco y negro, no gris. No estoy para un desliz. No me hagas perder el tiempo, please. No te miento, me hiciste feliz. Pero yo te saco de raíz. Si lo tuyo no es real, si lo tuyo es momentáneo. Rápido como un café instantáneo. De lejitos prefiero tus labios. Estoy buscando paz mental como el adiós. Quiero completo, no me gusta la mitad. Tú no lo das, por eso fue que me alejé. Si tú lo quieres, lo dejamos en amistad. Pero real prefiero no volverte a ver. Y aunque voy a pasar solo esta Navidad, tranquila que no será la primera vez. Tengo el talento pa' lucir como si nada. Pero pa' qué te miento, me está doliendo y qué feo sentimiento. Para olvidar yo no me sé el procedimiento. Esto de amar a medio tiempo no es lo mío. Hago como que no ha dolido. Pero pa' qué te miento, me está doliendo y qué feo sentimiento. Para olvidar yo no me sé el procedimiento. Esto de amar a medio tiempo no es lo mío. Hago como que no ha dolido. No me quieres, ok. Pero dímelo face to face. Pa' yo cancelar los planes que teníamos en Monterrey. Música espectacular. Solo aquí en La Pantera 102.3. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Y todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí, mi cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso a como quiera mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Loquita por mí y te amo. Terca para no. Sarcástica, nerviosa, media loca. Pido lo más crazy. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Cerca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. Pido lo más crazy. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero. Like. Es el chico de las poesías. Tienes un delirio de dichosa y me tienes controlado. Mi loca, tú eres mi propia chica. Facturando y nunca llorando. No te dejo de adorar, aunque fastidies y me enojas. Relaciones sin problemas, nadie vive esa historia. Todas tus facetas no pueden ser euforia. Loquita por mí, mi cariño en la balanza y toneladas de piedras. Nada tiene más peso como quiero a mi morena. Mi tóxica maniática de tierno corazón. Loquita por mí y te amo. Cerca para no. Sarcástica, nerviosa, media loca. Pero más crazy. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Terca, paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca. Pero más crazy. Yo te amo así, peleona, posesiva y celosa, vanidosa. Loquita, te quiero. Ladies, you already know. loca, pero más loco eres tú que estás conmigo. Y te amo. Cerca paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca, medio crazy. Yo te amo así, te dio una posesiva y celosa, vanidosa. Baby, así yo te quiero. Cerca paranoica, sarcástica, nerviosa, media loca, medio crazy. Yo te amo así, te dio una posesiva y celosa, vanidosa. Quítate, quiero. Hola, ¿qué tal? Te saluda Jesse Lechuga. Atención a todos los negocios de San Antonio y sus alrededores. Si estás teniendo problemas para atraer más gente o darte a conocer, mándame un mensaje de texto al 210-473-8668. 210-473-8668. Yo te voy a ayudar para que te promuevas con la mejor estación de radio y con el mejor show. Estamos en momentos difíciles y es por eso que ofrecemos paquetes con las 3Bs. Buenos, bonitos y baratos. Pero es solo por tiempo limitado. Es el momento perfecto para promocionar tu negocio. 210-473-8668. Espero tu llamada o mensaje. Jesse Lechuga te responderá. ¿Quieres mantenerte al día con las últimas noticias, consejos y eventos? Únete a la comunidad de La Pantera 102.3 en Facebook. Descubre contenido exclusivo. Interactúa con nosotros y comparte tus ideas. En La Pantera 102.3 tenemos algo para todos. Preguntas, sugerencias o simplemente quieres decir hola. Estamos aquí para escucharte y ayudarte. No te pierdas ninguna novedad. Síguenos en Facebook y sé parte de nuestra familia digital en La Pantera 102.3. Dale like, comenta y comparte. Vamos a hablar. Se te nota en la cara que no me soportas. Te he visto muy rara, claro que me importa. Hablemos pues. Suelta la sopa. ¿Dónde están tus sonrisas, tus bromas pesadas? Ya no hay ni cenizas de tus carcajadas. Tú eras tan linda. Nada. Y es la carnaval, chiquitita. ¿Dónde están tus sonrisas, tus bromas pesadas? Ya no hay ni cenizas de tus carcajadas. Andas enojada, tú no eres la misma. sopa. Oye, te tocan unas palabras. Shows espectaculares. Solo aquí en La Pantera 102.3. Cambia por unas monedas. Mi amor vale mucho más que eso. Luis Ángel.